acariciando las sombras en sombras. Y en el fondo de esta distorsión, antes de lamento, pidiendo clemencia y compasión, tocándote. Delante de mí estás, estás pidiéndome más, estás, estás. Verte cerca de aquí provoca ansiedad, locura, indiferente a su tentación. Odios a esperar. En el año de la noche puede que seamos fieles a los deseos más indecentes. Se hace extraño a momentos, me recuerdas acariciando las sombras en sombras.